persecución, pero bueno, vamos a hablar con José directamente. José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, José. Bueno, siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, ahora por cuestiones que pasaron en estos días en el hospital, contanos un poquito, José. Bueno, en realidad tengo que hacer mención de que no pasaron en el hospital, pasaron en el comité de la Unión Cívica Radical. Ahí está, porque vino, es la realidad, ¿no? Vino de un sector de evolución radical que hoy preside la Unión Cívica Radical. Está bueno aclararlo el primer comunicado. Dale, José, contanos. Bien, desde este lugar, esta institución, manifestaron una serie de irregularidades en la cual nosotros obviamente que la desconocemos porque en realidad no existe, no tienen fundamento jurídico, no tienen fundamento técnico. Es nada más que para nosotros es entorpecer y detener el trabajo que venimos haciendo ya prácticamente 4 años. Uh-huh. Donde manifiestan un abandono edilicio, por ejemplo, y a ver, si hablamos de abandono edilicio, tenemos que decir que este edificio de nuestro hospital tiene más de 140 años. Ahí está. Entonces, a ver, todo lo que podamos hacer, que de hecho hemos realizado muchísimas reformas y reparaciones, y no alcanza. Entonces, creo y considero que no están haciendo cargo de una situación que escapa a esta gestión, de hecho, y digo que escapa porque es una cuestión de muchos años. Nosotros hemos realizado todas las gestiones en cuanto a lo que tiene que ver con la puesta en valor y las reparaciones, las refacciones. Uh-huh, uh-huh. De hecho, hemos remodelado salas, hemos puesto en la parte eléctrica, a ver, hemos invertido en una cableados nuevos, porque nosotros nos encontramos en unas partes del hospital, en algunas áreas, con cables todavía de aluminio envuelto en tela, y lo que estamos pasado a la media de la edad, sabemos de lo que estamos hablando. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la renovación que nosotros planteamos en inicio de gestión, donde hablábamos de un hospital viejo que funcione como un hospital moderno, y esto implica la renovación de aparatología médica y demás en cuanto a la digitalización, informatización, poner en valor el funcionamiento del hospital, implica tener que hacer remodelaciones de este tipo eléctrico, porque obviamente la conformación actual y los requerimientos que tienen todo este equipo, estos equipos de alta tecnología, requieren un recambio importante. Nosotros, para hacer mención a lo que estamos ya prácticamente trabajando, es la subestación eléctrica, como para hacer mención, que es lo que recibe la energía eléctrica que emana desde la subestación de la cooperativa eléctrica, data de los años 50, 60. Claro, convengamos que estamos hablando de 60 años hacia atrás, ¿no? Seguro. Entonces, es una inversión muy importante que ha realizado el Ministerio de Salud, más de 30 millones de pesos para esta modernización de toda la sala de la subestación eléctrica. Uh-huh. Que esto nos permite tener la capacidad y estabilidad de tensión eléctrica para que los equipos puedan funcionar sin riesgo. Ahí está. Nosotros, si nosotros teníamos la irresponsabilidad de poner a funcionar equipos que han sido hemos recibido en donación de parte de CTM, en oftalmología, para digitalización de rayos, para que el hospital pueda comenzar a hacer ergometrías. Si nosotros cometíamos el acto irresponsable de instalar y poner en funcionamiento esos equipos, podríamos haber ocasionado un desastre en la zona. ¿Sí? Por no tener esta capacidad de mantener la tensión eléctrica. Uh-huh. Entonces, hablamos de un hospital que tiene muchísimos años. Uh-huh. Y que ha estado parado, que no se ha invertido, que no lo han visto como se proyectó este gobierno, como proyectó este Ministerio de Salud, con la rectoría que tenemos nosotros permanente y con la proyección que hizo este equipo de gestión que arribó al hospital para hacer en un contexto de historia ya en noviembre del año 19, en un contexto socioeconómico muy complejo y con una situación de funcionamiento del hospital muy, muy, muy devastada. Entonces, En esa proyección, este conjunto que se conformó de trabajadores, porque somos todos trabajadores, acá de los que estamos conformando esta conducción del hospital, inclusive los trabajadores, los trabajadores que le ponen día a día mucho de esto y que se han sumado a esta idea de refuncionalizar el hospital. Seguro. No somos que llegamos de un día para el otro, no tenemos el conocimiento de dónde estamos, todo lo contrario. Somos trabajadores, en mi persona tengo 32 años de servicio, así que hemos pasado varios años trabajando para este hospital y para otro y otras instituciones de la provincia. Entonces, conocemos cada lugar y sabemos las realidades. Entonces, si hablamos de un abandono de edilicio, y digo no, abandono no, sí tenemos que reconocer que es un edificio viejo y que siempre le va a faltar cosas. Pero también tengo que hacer mención, Pablo, que hay un proyecto que ya está en el Ministerio de Planificación, donde está abordado para el presupuesto del año 24 en una reforma estructural completa del edificio. Mira. Entonces, hablar de refuncionalizar el hospital implica proyectar, gestionar los Seguro. tiempos administrativos y jurídicos. No son los que nosotros pretendemos, no son los que nosotros queremos. Entonces, por eso decimos que son denuncias infundadas. A ver, casualidad o no, que estamos en campaña política. Ya ha pasado, José, esto, ¿no? En escenarios electorales, el Hospital Felipe era, mucha gente entra en el ojo de la tormenta, ¿o no? Claro, por eso es cíclico. Yo digo que esto es cíclico. Ahí Cada está. 4 años estamos inmersos en esta situación. Y nosotros tenemos la plena tranquilidad de que hemos gestionado y hemos realizado mucho y falta mucho para poder ver nuestro hospital Felipe Era, que tan caro es a nuestros sentimientos y a todo lo que, sobre todo acá en la zona sur, ¿no es cierto?, en Seguro, nuestro seguro. barrio, con todo lo que implica el hospital Felipe Era, a los sentimientos de la ciudad de Concordia. Entonces, con esa consigna es que nosotros día a día trabajamos para mejorar la calidad de atención en el hospital. José, José, y acá te interrumpo un poquito, porque viste que también habla en este documento el tema de insumo. Bueno, después habla de los trabajadores, pero ahora te voy a preguntar de eso. Pero lo que sí detectamos es que hay una demanda muy grande hoy en el hospital. Ahora ve gente constantemente, a mí me toca pasar habitualmente por el hospital, es más, he ido al hospital porque me han invitado. Hay una demanda de gente importante hoy en el hospital. Ahora se ha instalado como un sector de salud importante para la ciudad, ¿o no? Mira, nosotros cuando llegábamos, para hacerte mención, de acuerdo a los números estadísticos que se manejaban en ese momento, por el hospital pasaban entre 3.000 y 4.000 personas. Hoy nosotros solo y únicamente por guardia tenemos más de 5.000 personas Viste, mensuales. viste, ahí está. Y en consultorio externo más de 10.000. Sin tener en cuenta las 120, 130 personas que pasan diariamente por el servicio de salud mental. Ahí está. La cantidad de los demás de 1.000 personas que se atienden en el servicio de odontología, que es referencia en la región, No, ese es terrible, sí. ni hablar del servicio de oftalmología, que vuelvo, retrocedo un poquito cuando te hablaba de la aparatología. La aparatología importantísima que recibimos de última generación para el servicio de oftalmo nos va a permitir ampliar un poco la capacidad de atención, pero que también implica que no vamos a poder cubrir toda la demanda que tenemos. Ahí está, ¿viste? Sí, porque la demanda es altísima en oftalmología, la demanda es muy alta en odontología y la demanda es muy alta en los servicios específicos que tenemos de salud. Nosotros tenemos Y eso impacta en el tema de diariamente. insumos, José, cuando hablan, viste que habla de las cuestiones de insumos, que uno entiende que ante una gran demanda, obviamente se requiere mucho mayor materiales de insumo, ¿no? A ver, con lo que se refiere a la falta de insumos, yo eso no te lo voy a responder, sino con lo que nosotros hacemos diariamente. Perfecto, a ver. A ver, nosotros tenemos, y esto tengo que reconocer, que la gente que realiza las compras del hospital, la compra de insumos como la compra de material y medicamento, son trabajadores, son empleados del hospital, que trabajan desmesuradamente y a veces mucho más del tiempo que el ministerio le exige o que la carga horaria le exige. inclusive llevándose trabajo a su casa y siguiendo teniendo comunicación en sus casas para que no falten los insumos en el hospital. La dificultad que tenemos es la misma dificultad que tienen todas las instituciones sanitarias del país. Y tiene que ver con la situación socioeconómica, que suben los precios todos los días, que los proveedores tienen que estar sujetos y especulando a cotejar un precio con el temor de que al otro día se lo pueda modificar y en esa venta pierdan. Entonces es una constante negociación de parte de los trabajadores. Son de los mismos compañeros que son denunciados por compañeros. ¿Me explico? Sí, queda claro. Es un trabajo, porque tenemos que reconocer eso, que hay muchos trabajadores en el hospitalera que hacen un esfuerzo inmenso para que esto funcione. Uh-huh. Como también están los otros que hacen el menor esfuerzo para que no funcione. Porque funcionar implica más atención, implica mejor atención, implica trabajar. Uh-huh. Entonces, nosotros lo vemos desde ese lado, ¿sí? Que están los trabajadores en postura positiva, que quieren el hospital, que quieren que día a día funcione, que mejore, que la atención sea de excelencia. Uh-huh. Y están los otros que también forman parte del universo y que también en alguna parte son la energía y el motor para que los que tenemos ganas de ver al hospital Felipe Heras nuevamente en vigencia nos alienta a seguir trabajando, porque quiere decir que no estamos equivocando el camino. O sea que, José, porque viste que fueron duros con vos, fueron duros con el gremio, también la apuntaron a la gente de ATE, por una parte, le atribuís a la cuestión política, esto lo dijiste recién, pero te digo, ¿vos crees que pasa por ahí? A ver, fueron duros conmigo y a ver, yo digo, yo soy un trabajador. Si ellos fueron con intención de proteger a los trabajadores, yo también soy un trabajador. Ahí está. Uh-huh. Sí, y la conducción del Hospital Felipe Heras está formada y conformada por trabajadores. Uh-huh. Entonces eso es lo que un poquito desorienta. Uh-huh. Y bueno, nada, tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con esa parte, con esos trabajadores negativos que seguramente estarían en algún lugar de confort cuando el hospital no funcionaba, y hoy que se empiezan a mover las piezas, eso es un engranaje importante el del hospital, y estoy seguro que son mucho más los trabajadores que están a disposición e intentando que esto funcione que los que no, seguramente que es así. Bueno, acá mandan un mensaje, dicen que fueron por el tema de discapacidad y que lo atendieron muy bien, así que mandan saludos. Te comento porque también pasa por ahí, ¿no? El tema de el certificado de discapacidad y eso, ¿no? Porque viste ante el movimiento de mucha gente, acá un oyente escribe. Bien, con respecto a discapacidad, nosotros tenemos que ser claros en esto y decir que todo lo que tiene que ver con el área de discapacidad que corresponde al IPRODI funciona en nuestro establecimiento, en nuestra institución, pero no depende directamente de esta dirección, sino que depende del área de discapacidad, que trabajamos en conjunto, que tenemos un diálogo muy bueno y que día a día tratamos de mejorar en conjunto, porque nosotros lo que queremos es que la gente se vaya bien atendida. Uh-huh, uh-huh. Y hay muchas personas que se enojan porque no consiguen el turno, porque quizás también en alguna otra forma se sienten que son sin respuesta o quizás hasta mal atendidos por los trabajadores. Y nosotros, ya se lo he hecho mención en alguna oportunidad que hemos hablado, Pablo, uh-huh. Somos trabajadores, somos seres humanos, también nos pasa la situación socioeconómica que vive el país, también nos atraviesa a nosotros. Entonces, a veces también se justifica en alguna parte esto, pero nosotros estamos permanentemente en diálogo a través del equipo técnico. Quizás seguramente no hablan con el director, pero te aseguro que con alguien del equipo de conducción seguro tienen el diálogo, y eso hace que día a día estemos al tanto de cada situación que vive el hospital. Ahí está. Bueno, también muchos saludos para los dentistas, José, te digo, de mensajes de oyente. Pero te quiero preguntar, apelando a tu experiencia, José, ¿qué impacto tiene hoy cuando las obras sociales posiblemente tengan conflicto con los sectores odontológicos? Esto impacta, es una ecuación directa, impacta en la salud pública directamente. Me gustaría que me des tu visión cuando hay un escenario político electoral, más allá de lo que pasa en el hospital, cuando hay candidatos que hablan de el arancelamiento de la salud, ¿qué te genera, José? A ver, esto no es nuevo. Uh-huh. quienes hablan del arancelamiento de la salud o quienes hablan de que esto tiene que ver con una cuestión netamente política y de cobertura social y demás. Yo te voy a decir que a nosotros nos ha incrementado más de un 40% la atención a pacientes con obras sociales y nosotros no lo dejamos de atender, atendemos a todo el mundo igual. Está bueno marcar eso, está bueno marcar eso. Y si hablamos de la ley de arancelamiento, de la gente que está hablando, la ley de arancelamiento data del año 80, ¿sí? O sea, si fíjate, se habrá para legislar y para hacer modificaciones, y seguramente no en este contexto político como lo están utilizando. Ahí está, lo dejas claro, ¿eh? José, como siempre, te agradezco un montón la predisposición con el programa. Bueno, esto lo seguís, sabés que contás con nosotros. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y nos mantenemos en contacto. Dale, un saludo enorme a toda la audiencia y permitirme referirme hacia nuestros vecinos, hacia nuestra área programática, que por ahí son los que se sienten un poquito sin la cobertura que deberían tener, pero lo que vos manifestabas con respecto a la obra social es real. Es tanta la demanda que tenemos de atención y nosotros no discriminamos, no decimos que porque sea o no sea nuestra área programática, sino que atendemos a todos. Y muchas veces nos pasa que nuestros vecinos se quedan sin el turno porque atendemos a otros. Pero bueno, es salud pública, nuestra misión y nuestra rectoría que viene de parte del Ministerio de Salud y de nuestro gobierno provincial es atender a todos por igual y brindar la accesibilidad a la salud a toda la comunidad. Y eso, trabajamos día a día para eso, con errores y con aciertos. Nos faltan cosas. Nos equivocamos también, pero nos equivocamos porque hacemos mucho y trabajamos diariamente para mejorar la calidad y la atención y poder brindar mejor servicio a toda la comunidad. Perfecto, José, te mando un fuerte abrazo. Gracias y un saludo a toda la audiencia, un saludo para ustedes, todo el equipo de la radio. Perfecto, ahí estaba, el director del querido Hospital Felipe Heras. Bueno, ahí aclarando temas que se habían instalado en este último, bueno, muchos mensajes. Bueno, no llegaron mensajes de